Con música argentina que habla de los años de terror que compartimos, como tantas cosas desde la historia de nuestros países, ¿verdad? La historia común, pero de estos años recientes que estamos recordando en esta jornada particularmente, desde Radio Centenario, desde estos dinosaurios de Charlie García, tenemos el gusto de recibir, creo que por primera vez, al menos al aire que yo recuerde, a Emiliano Capes, que nos dejará definirlo como uruguayo argentino, uno más de todas estas historias de vidas mezcladas de un lado y otro del Río de la Plata, joven artista que hoy va a formar parte de una actividad de recordación, de conmemoración, con el arte como centro también de este aniversario del golpe en pleno corazón porteño, allá en Buenos Aires. Emiliano, bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Por supuesto que me reivindico argentino y uruguayo, uruguayo y argentino, así que está perfecto, te agradezco que me hayas presentado de esa manera. Contanos primero, para conocerte más con la audiencia, ¿sos hijo de papá argentino y madre uruguaya? Exactamente, mi mamá es de Soriano, Santa Catalina. Ajá. Y mi papá de Urdinarrain, que todo ahí en la misma zona, un lado del propio Uruguay. Ahí en lo último te perdimos un poquito, a ver, por las dudas, la ubicación, fíjate del teléfono donde andes, a ver si te podemos mejorar un poquito. Dale. Tu papá era militante sindical, ¿verdad? Se conocieron en los años de, precisamente, de la represión, podemos decir. Mis viejos se conocieron sobre el final de la dictadura argentina en el 81. Ajá. Y mi papá era activista en ELMA, de la Comisión Interna, y mi vieja era migrante uruguaya, ella se... Claro. Ya empezada la dictadura ya. Claro, claro. Bueno, y vos te has ido vinculando también a estos temas, nos imaginamos, desde el hogar, pero también en un camino de artista que cubre varias facetas artísticas, ¿no? Sí. O sea, yo también tengo una trayectoria militante más orgánica de un partido y demás, pero también a la par un camino recorrido en las artes, principalmente en las artes escénicas, en el teatro y demás. Ajá. Y historia, empecé a notar como que había un puente que faltaba entre la militancia más ligada a la clase trabajadora y las artes. Uh-huh. Investigando la historia, dándose cuenta que siempre que hubo procesos revolucionarios de avanzada de la clase trabajadora, hubo quienes pensaron las artes, como Pavlovsky, no sé, hay un montón de experiencias a lo largo de la historia en distintos momentos donde uno puede estar Bretón, digo, y sin embargo esos puentes están más sinuosos, y entonces ahí fue que empecé mi búsqueda y empecé a encontrar esto a partir de otros grupos que existían, no soy yo, claro, ningún vanguardista ni nada. Empecé a buscar esto de la intervención callejera como un método para trazar esos puentes, recuperar esas tradiciones. Está bueno, y vaya si la Argentina tiene también tradición en ese sentido, y qué bueno que esa arte vinculada a las luchas de los pueblos se saque a la calle, ¿no? En un tiempo de tanta pantalla, ¿no? De tanto encerrarnos en las pantallas, que eso se instale en la visión callejera, en fechas como estas, además. Es que yo creo que definitivamente las artes y la política se tienen que hacer en la calle. Yo, de hecho, también hay algo mucho de... Acá en Buenos Aires, la ciudad con más teatros del mundo, es un centro mundial del teatro. Sin embargo, hay en comparación, hay mucho, pero en comparación hay poco teatro callejero, y hay algo que para mí tiene que volver el teatro a las plazas, tiene que volver el teatro a incluso no solo a las calles, sino volver dentro a los sindicatos, digo, sacar el teatro de adentro de las salas. Para mí eso es clave en esa recuperación. Bueno, y contanos entonces cómo se llega a esto que se va a vivir hoy en el entorno del obelisco, ahí en la 9 de julio, ¿de qué se trata? Bueno, mira, te cuento. Lo cierto es que hay una comisión de uruguayos en la Argentina que para estos 50 años decidió como expandir la convocatoria y a su vez pensar algo que vaya más allá de las fronteras de un acto tradicional, de un micrófono donde se leen documentos, adhesiones, y el acto termina en eso, empieza y termina ahí. Y de esta comisión participa casualmente mi tía, la hermana de mi mamá. Mi mamá ya no está. Y entonces, esta búsqueda participando de estos grupos. ¿Sí? Así que así empezamos hace un mes a armar un pequeño guión que trate de condensar los 50 años del golpe, y a ver cómo lo... 15 minutos, de esa manera se estructuró una narrativa de tres actos, poniendo el eje principalmente en los dos últimos, que representan el periodo dictatorial y el periodo democrático. Hicimos una selección muy difícil de ir cosas afuera, pero tampoco queríamos que se convierta en una clase de historia. Claro. Y tampoco queríamos que se convierta en una clase de historia. Y a partir de ahí, el trabajo con los compañeros fue el poner el cuerpo en el sentido más mágico y fantástico del arte, pero también una posición política tan mercantilizado, tan racional, pensar con los chicos del planeta, digo, evitar la capacidad del ser humano. Lo que nos hace humanos, por sobre todas las cosas, es la capacidad de la fantasía. Las máquinas no pueden crear fantasía, el resto sabemos no pueden crear fantasía, el rasgo lo fantástico. Búsqueda, entonces yo les decía en los mensajes, estamos contando 50 años en 15 minutos, estamos rompiendo el tiempo, estamos en Buenos Aires, estamos contando la historia del Uruguay, entonces rompemos el espacio, rompemos el tiempo y el espacio, y sus cuerpos cuentan sus historias y también cuentan las de muchos otros. Yo creo que tenemos que volver a abrazar la capacidad del mundo, porque es abrazar lo humano y es lo que necesitamos. Crisis ambiental, inteligencia, contaminación, sobre cuerpos, y esto que vos decías de las fantasmas, todo el tiempo conectados a algo que nos está vendiendo cosas, corremos de ahí y volver a lo humano y volver a nuestra capacidad de ir y poner el cuerpo. A ver, de algo más grande que nosotros mismos. Sabés que seguimos escuchándote con algún poquito de interrupción. No sé si el tiempo nos ayuda mucho con las humedades y las cuestiones, por más que sea con internet ahora. A ver si por lo menos en el tramo final también mejoramos un poquito. Se escucha bastante entrecortado este último tramo, Emiliano. No sé si tiene que ver con el lugar en donde puedas estar. O sea, hay chance de arrimarse a alguna ventana o algo. En general te hemos escuchado, pero con algunos cortecitos. ¿Quiénes participan en esta actividad? Sabemos que hay uruguayos, incluso tenemos compañeros nuestros que colaboran con la radio, que desde hace muchos años hacen colaboración informativa con la radio, dentro de lo que se ha armado. ¿Cómo se ha generado la participación de esto que se va a vivir hoy a las 7 de la tarde? Mira, esto, la idea de, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí. La, la idea surge de la Comisión de Uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos, pero se termina firmando de alguna manera la convocatoria como Uruguayos en Argentina, porque es una convocatoria que amplía a varios sectores, a toda la comunidad uruguaya, y a su vez habemos muchos argentinos y argentinas, y también en un momento se estuvo en diálogo con otros grupos de migrantes y demás, aunque no pudimos coordinar para ensayos y eso, pero también porque queríamos que no solo quede en una cuestión de uruguayos recordando el golpe, sino también algo de pensar este presente de la región, donde hay una avanzada violenta de las derechas, y nosotros decimos, recordamos el pasado, no solo reivindicamos nuestra amistad, sino también plantar bandera hacia el futuro y a decir, estamos dispuestos a dar la próxima pelea. Claro. Entonces, como la idea fue ampliarlo a la mayor cantidad de gente posible, porque también pensábamos que le ocurrió a un sector o a un determinado grupo político. El golpe fue contra todas las personas, incluso hasta los que estaban, hasta los que los ejercieron, porque también tenemos que empezar a pensar esto, que volviendo a lo humano, digo, las personas que decidieron hacer un golpe tomaron la decisión de convertirse en esa clase de humanidad que nos debemos salir a debatir y a disputar, y desde el arte y la sensibilidad es donde para mí tenemos un terreno que ellos no pueden Hola. Sí, que en este terreno no pueden competir, decías. No, yo creo que quien elige una humanidad de agredir al otro, una humanidad de avasallar al otro, una humanidad de querer sacar ventaja sobre el otro, no puede avanzar en una sensible, colectiva, el otro, y de ese lado nosotros tenemos que cavar para construir un mundo mejor y nunca abandonar el sueño de construir un mundo mejor. Así es, nos quedamos con ese mensaje. Queda la invitación planteada, Emiliano, para todos los que se quieran acercar hoy, 7 de la tarde, y los que están escuchando, como decimos, y tienen conocidos que anden en la capital porteña, que aprovechen hoy y que les peguen un aviso, que las comunicaciones lo facilitan esto. La idea es a las 7, entonces, y dura aquí una media hora aproximadamente. Aproximadamente media hora, así es. Buenísimo. Bueno, nosotros queremos agradecerte desde el equipo de la radio y la audiencia, seguramente también sumándose a que se hayan animado a hacer esto, a que no pase desapercibido y nada menos que en pleno centro de Buenos Aires, una fecha como esta, con todo lo que nos hermana, por ese mismo lugar, ¿no?, donde hoy están protagonizando esto, transitaron tantos uruguayos, habrán estado ahí sentados, haciendo contactos de repente en la clandestinidad, protagonizando las luchas, escondiéndose de la represión para seguir peleando, y hoy van a estar ahí seguramente mezclados con la reivindicación desde el arte de ustedes. Muchas gracias, Emiliano, por este contacto. Muchas gracias. Exactamente esa era la historia que queríamos contar. Les agradezco mucho el llamado. Abrazo. Un saludo para todos allá. Gracias y hasta pronto. Abrazo. Qué tristeza, la pobreza y el rey.